estamos con José Paredes para consultarle, bueno, principalmente, bueno, ¿por qué motivo llegaron hasta acá, hasta el Consejo Deliberante? José, ¿qué tal? Hola, buen día. Bueno, vinimos por varios motivos. En principio vinimos por el tema del trabajo en la planta Shinsu, que el municipio tuvimos comprometido, que el municipio nos ha comprometido de palabra el trabajo para la cooperativa. Bueno, hoy quedó claro acá que vamos a ser nosotros los encargados de operar la planta, así que bueno, eso nos llena de alegría y bueno, para seguir avanzando, ¿no es cierto? Después otra de las problemáticas fue un baño químico para las compañeras que no tenemos, y de, bueno, después el tema de la presentación de la ordenanza, de proyecto de ordenanza de la reciclado de chatarra electrónica. Así que bueno, logramos también acá hoy poder exponer lo nuestro, lo que nosotros estamos haciendo con la chatarra electrónica hoy y lo que queremos para mañana con la chatarra electrónica, que es una recuperación al 100% de los materiales y los componentes que tiene. Y respecto de la posibilidad de seguir trabajando con el CIRSU, ¿ustedes por ahí tenían algún temor, algún miedo por algunos rumores que habían surgido de que una empresa privada se pudiera hacer cargo de esa tarea? Sí, nosotros ayer estuvimos mirando las noticias del portal de noticias Net, y bueno, una noticia de Patagones, que concejales de Patagones iban a venir a recorrer la planta Shirsu con el empresario local de Patagones. Entonces, bueno, a nosotros se nos enciende la alerta de que si la planta la íbamos a trabajar nosotros, nos sentíamos desplazados de este laburo. Así que bueno, hoy quedó claro acá en el Consejo que vamos a ser nosotros los encargados de operarla, como te dije antes. Y además con la posibilidad de que cuando trabajen allí, sean más los trabajadores que se integran a la cooperativa, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Nosotros vamos a cubrir toda la demanda laboral que la planta necesite. Si son 40, serán 40, y si son 100, serán 100. Nosotros vamos a tratar de reciclar la basura a todo lo que más podamos para que los rellenos sanitarios no lleguen prácticamente nada. Todo lo queremos reutilizar, desde el escombro, la rama, todo. Porque también incluso va a abrir una picadora de caucho para las cubiertas. Así que bueno, es cuestión de laburar y generar puestos de trabajo y con los compañeros y repartir equitativamente los sueldos entre todos los compañeros. Respecto del baño, ¿tiene que ver con comodidades ahí en el predio donde están trabajando hoy por hoy? Sí, sí, tiene que ver con la comodidad, más que nada para las compañeras, como te digo, para nosotros también, por supuesto, porque es difícil estar en un lugar de laburo casi 10 horas y sin tener la posibilidad de ir al baño. ¿Y eso qué le dijeron? Bueno, ahora se va a gestionar el pedido ese, lo hicimos acá porque lo hemos hecho por nota y bueno, no nos otorgaron el baño. ¿Por nota lo hicieron a obras públicas? Sí. Y todavía no tuvieron respuesta, esperen que por acá, por el Consejo, pueda llegar la respuesta. Sí, en realidad entendemos que el baño no lo llevan porque la empresa que tiene la concesión de los baños piensa que se lo van a prender fuego, como siempre se quemaron las cosas en el prebasural. Pero bueno, le queremos decir a la empresa que no se va a prender fuego porque en el día cuidamos nosotros y en la noche está la policía. Así que bueno, que se queden tranquilos, que nos lleven el baño. Y lo de la basura electrónica tiene que ver con un proyecto del concejal Odarda, ¿no es cierto?, que ha hecho una presentación para reciclar el material que tiene que ver con computadoras. Contanos qué es la basura electrónica y qué es lo que se quita o se aprovecha. La basura electrónica vendría a ser todos los artefactos eléctricos, ¿no es cierto?, computadoras, televisores, microondas, sí. Todo en sí. Y todos tienen algo en común, que son metales adentro y después tienen contaminantes también, que son... Todo lo que tiene la plaqueta, hay contaminantes, altamente contaminantes para la salud, ¿no es cierto? Y para el... Nosotros lo que queremos es darle un tratamiento, que todo se reutilice, todo eso que tiene con contaminantes, que no se destruya, sino que se reutilice, que se haga un desguace de toda la plaqueta y que se mande a la fábrica para que se vuelva a reutilizar. Uh-huh. Y que no quede nada de basura de electrónica en las calles. Y queremos apuntar a un reciclado cero basura en las calles. Uh-huh. ¿Y esto es posible? ¿Ustedes saben que se puede reciclar, digamos, que todo se puede volver a utilizar de los... ¿La basura electrónica? Sí, sí, se puede utilizar todo, porque desde el armazón, que se pueden hacer scrap de plástico, se manda a la fábrica para la reutilización, el vidrio, tiene chatarra, materiales ferrosos, después tiene aluminio, tiene cobre, después vienen los componentes, ¿no es cierto?, que eso es lo que nosotros nos estamos juntando hoy, y la plaqueta tiene muchísimos componentes que tienen sustancias cancerígenas también adentro. Entonces, por ese motivo es que nosotros no queremos que estén en las calles, sino que se le dé un buen tratamiento, limpiamos la ciudad y nosotros generamos puestos de empleo. ¿Y eso lo van a poder hacer cuando entre en funcionamiento el CIRSU? Sí, sí, el espacio va a ser el CIRSU para que nosotros desarrollemos nuestro proyecto. Bueno, conforme entonces, no sé, con lo que ha sido la reunión. Hoy sí, te digo más que conforme porque, como te dije antes, estamos en la incertidumbre de no saber si éramos nosotros los que vamos a trabajar la planta y hoy, bueno, con los compañeros más que contentos. Muchísimas gracias a ustedes por hacer la nota.